Una presencia en permanente cambio en el cielo de la Tierra. Brillante y hermosa, circunda el planeta. Es la Luna, y en tu habitación, tú tienes una. Antes de comenzar, pueden disfrutar su Luna en uno de sus tres modos de vista. Uno, cuando el nivel de luz en su habitación disminuye, una sensacional Luna llena aparece automáticamente. 2. Seleccionen y vean cualquier fase de la Luna presionando manualmente el botón más grande de los tres botones del control remoto. Y 3. Observen las fases del ciclo lunar automáticamente presionando el botón de tamaño mediano en el control remoto. Imaginen lo que pensaban las personas en la antigüedad acerca de este objeto celestial. Era la cara de un hombre mirando a la Tierra. ¿De dónde provenían las marcas oscuras? ¿Qué es lo que hacía que nuestra compañera lunar aparentemente cambiara de forma por arte de magia? La gran cantidad de historias creadas para explicar el aspecto de la luna en el cielo se han transmitido a través de los siglos. En los tiempos modernos, nuestra fascinación por la luna continúa. Los astronautas han traído trozos de ella a la Tierra. Un día, en el futuro no tan lejano, los humanos regresarán a la luna para vivir y trabajar. ¿Desean aprender más sobre la Luna? Sigan escuchando mientras exploramos a nuestro vecino más cercano en el espacio. Si condujeran hacia la Luna en un auto a toda velocidad, tardarían 142 días en llegar. Afortunadamente, los astronautas del Apolo, que estuvieron allí hace más de 30 años, contaron con un medio de transporte mucho más veloz. Disparado al espacio en el potente cohete Saturno V, su viaje apenas duró 66 horas. No está mal, teniendo en cuenta que la Luna está a aproximadamente 240.000 millas de distancia de la Tierra. El 20 de julio de 1969, los primeros astronautas en la Luna, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, caminaron sobre su superficie durante 2 horas y media. No parece mucho tiempo. Pero este fue el primer aterrizaje en la Luna y nadie sabía qué esperar. A pesar del poco tiempo sobre la superficie lunar, los astronautas hicieron mucho. Realizaron experimentos científicos y, como cualquier buen turista, tomaron fotografías y trajeron souvenirs. La misión Apolo terminó en 1972. Para ese entonces, se habían recolectado 840 libras de roca lunar y suelo. Los astronautas vivieron la experiencia de vivir y trabajar en la gravedad más débil de la Luna, apenas un sexto de la Tierra. ¿Y qué dejaron los 12 astronautas en la Luna? 50 toneladas de equipamiento, incluyendo 3 trotamundos lunares, un par de pelotas de golf y huellas que se seguirán viendo en la cara lunar por otro 1 millón de años. En su aspecto físico, la Tierra y la Luna se asemejan a un doble sistema planetario. ¿Por qué? Porque la Luna es muy grande, un cuarto del tamaño de la Tierra. La mayoría de las demás lunas en el sistema solar son mucho más pequeñas que los planetas que orbitan, haciendo que la Tierra y la Luna sean únicas. Los científicos se han preguntado durante siglos acerca de los orígenes de la Luna. ¿Se armó a partir de los escombros sobrantes de la formación de la Tierra? O tal vez, la Luna se formó en otra parte y fue capturada por la fuerza de gravedad de nuestro planeta a medida que transitaba por la Tierra. Ninguna de estas teorías tuvo sentido después de que los astronautas regresaron a casa con muestras de la Luna. A partir de lo aprendido mediante el estudio de las rocas lunares, ahora se cree que la Luna es el resultado de una gran salpicadura. Los científicos tienen la teoría de que más de 4.000 millones de años atrás, una Tierra aún líquida y otro planeta, casi del tamaño de Marte, se acercaron en una catastrófica colisión. El material de ambos planetas fue arrojado al espacio para formar un anillo de partículas alrededor de la Tierra. La Luna entonces se formó a partir de esta mezcla de partículas. Pero, ¿podría haber una explicación más simple? Un mito de la tribu del Séneca, al noreste de los Estados Unidos, dice que el espíritu de un lobo le cantaba a la luna. Y es por esa razón que hoy todos los lobos aúllan a la luna. Una de las primeras cosas que los pueblos de la antigüedad habrían notado al observar la luna era su forma cambiante en el transcurso de un mes. la Luna aparecía primero como una delgada tajada de media luna. Esta media luna crecería noche tras noche hasta que el brillo de la luna llena encendería el cielo. Luego, la luna menguaría o se encogería, haciéndose más pequeña cuando finalmente desaparecería del todo. Unos días después, el ciclo comenzaría nuevamente con la reaparición de una media luna en el cielo occidental al atardecer. A las personas en la antigüedad, esto les debe haber parecido misterioso y mágico. Hoy, entendemos que el ciclo de las fases lunares está ocasionado por la luz del Sol y la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Al igual que los planetas y otras lunas en nuestro sistema solar, la Luna no crea su propia luz. Al igual que los faroles de un auto rebotan en los reflectores de seguridad de una bicicleta, la luz del Sol rebota en la superficie de la Luna, permitiéndonos verla. La mitad de la Luna siempre está iluminada por el Sol, pero la forma que vemos, o su fase, depende de dónde esté la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. Las cuatro fases básicas de la Luna son: luna nueva, cuando no podemos verla en el cielo; cuarto creciente, cuando el lado derecho de la Luna está iluminado; luna llena, cuando está en todo su esplendor; y cuarto menguante, cuando el lado izquierdo de la Luna está iluminado. De una luna nueva a otra luna nueva hay aproximadamente un mes, 29 días y medio para completar el ciclo, y este ciclo de fases predecibles continúa permanentemente. Al ser vista desde la superficie de nuestro planeta, el Sol y la Luna parecen tener casi el mismo tamaño en el cielo. Es solo una coincidencia, pero significa que cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean en forma recta, ocurre un hecho increíble llamado eclipse. Hay dos tipos de eclipse. El eclipse solar ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol. La luz del Sol se ve bloqueada por el disco de la Luna, que proyecta una sombra oscura y estrecha sobre la Tierra. Durante la totalidad, el cielo se oscurece y las estrellas y planetas aparecen. Los eclipses solares se ven desde varios lugares alrededor del globo dos veces al año. Un eclipse lunar sucede cuando la Tierra pasa entre el Sol y la Luna. En este caso, la sombra de la Tierra se proyecta en la superficie de la Luna, oscureciéndola y dándole un color cobrizo. Los eclipses lunares suceden cada 2 a 5 veces al año. Para las personas primitivas que no entendían el universo de la manera en que lo entendemos nosotros, el Sol y la Luna regían sus vidas. Así que imaginen lo que habrá pasado por sus cabezas cuando ocurrían los eclipses. Era un castigo de los dioses. Era el fin del mundo. Las historias creadas para tratar de explicar estos misteriosos eventos habitualmente incluían a alguna criatura de alguna especie comiéndose al Sol o a la Luna. Los chinos creían que los eclipses eran el trabajo de dragones hambrientos, mientras que los antiguos cuentos tradicionales europeos dicen que los monstruos son los que tragan el Sol durante un eclipse solar. En muchas culturas, la gente golpearía sartenes y pavas. Este ruido estridente estaba destinado a asustar a los dragones, demonios o espíritus que se creía que estaban devorando al Sol o la Luna durante un eclipse. La Luna no puede albergar vida, no hay aire para respirar, y las temperaturas de la superficie lunar no son exactamente placenteras, alcanzando un máximo durante el día de más de 273 ardientes grados Fahrenheit y una gélida noche de menos 244 grados. Los estudios de las rocas lunares han demostrado que no puede existir vida en este mundo estéril. Pero la gente de culturas antiguas no tenía este conocimiento. Les importaba lo que veían. Para algunos, las marcas oscuras en la cara de la Luna eran un hombre, generalmente confinado a este mundo distante como castigo por algún crimen. Entre los indios norteamericanos, la rana es el animal más común que se reconoce en las manchas oscuras de la Luna. Una leyenda dice que la rana se tragó a la Luna y la Luna, a su vez, se tragó a la rana. Cuando miran la Luna, pueden ver a la rana sentada en su centro, tejiendo una canasta. Otras culturas ven un conejo. Una historia de Antiguo México dijo que una vez el Sol y la Luna tenían el mismo brillo. Esto no agradó a los dioses, así que uno de ellos arrojó un conejo a la Luna. dejando oscuros moretones en su cara con la forma de, adivinaron, un conejo. Los moretones atenúan para siempre la luz de la luna. En Nueva Guinea, la imagen no es la de un animal, sino la de las huellas de niños traviesos. Parece que una anciana conservó a la luna en un frasco. Los niños lo abrieron y luego trataron inútilmente de atrapar la luna que se escapaba. Los primeros astrónomos creían que las oscuras manchas planas de la luna estaban rellenas de agua, así que las llamaron maria, la palabra latina que designa a los mares. Hoy sabemos que esos mares lunares nunca tuvieron agua, sino que son los restos sólidos de enormes flujos de lava. Fue en uno de estos marias, el Mar de la Tranquilidad, donde los primeros astronautas aterrizaron sus aeronaves. Hace aproximadamente 400 años, el astrónomo italiano Galileo Galilei fue la primera persona en observar la Luna a través de un telescopio. Descubrió los cráteres de la Luna, trató de trazar su superficie y medir la altura de sus montañas. Si miran la Luna a través de un par de binoculares, verán cráteres desparramados en toda la superficie lunar. La mayoría de estos cráteres se formaron durante un prolongado período hace casi 4.000 millones de años, cuando los planetas y las lunas del sistema solar interno eran bombardeados por meteoritos. Gran parte de la superficie lunar también está cubierta con una delgada capa de polvo fino y escombro rocoso, sobrantes de los impactos de los meteoros. El equipamiento sísmico dejado en la superficie de la Luna por los astronautas registra la evidencia de terremotos lunares bastante frecuentes. Estos temblores no son muy potentes. Si hubieran estado parados en la Luna cuando ocurría uno, probablemente no habrían sentido nada. Los científicos creen que los terremotos lunares son provocados por los cambios en las capas de la Luna y por los meteoritos que impactan la superficie lunar. Como la Luna gira sobre su eje una vez mientras orbita la Tierra, siempre vemos el mismo lado de la Luna. Pero incluso el misterioso lado oscuro ha sido fotografiado y explorado mediante robots. ¿Cómo es? Está maltratado, cubierto con cráteres y carece de las grandes áreas planas de Maria. Sin clima o agua que erosione su superficie, el aspecto de la Luna no ha variado mucho en los últimos 3.000 millones de años. De modo que la próxima vez que miren la Luna, recuerden, están mirando atrás en el tiempo. Damos por sentada a la Luna. Está simplemente allí, y siempre lo ha estado. ¿Qué pasaría si no tuviéramos una Luna? ¿Qué pasaría si la Luna no existiera? Bien, sin la Luna, probablemente no tendríamos palabras como luna de miel, mirador lunar o alunado. Los agricultores no cosecharían sus cultivos bajo la luz de la luna de la cosecha. Sin el ciclo de fases de la luna, probablemente tendríamos un registro diferente del tiempo. Si bien la salida y puesta diarias del sol eran un buen método para marcar las horas y los días, el ciclo mensual de la luna permitió a los pueblos de la antigüedad registrar periodos de tiempo más prolongados. Y sin la luna, nosotros los terrícolas tendríamos un día mucho más corto. Miles de millones de años atrás, nuestro planeta giró sobre su eje mucho más rápido. Un día en la Tierra duraba menos de 10 horas. La Luna es responsable, en gran parte, de las mareas de la Tierra. Y es la fuerza de la Luna, este flujo y reflujo de las mareas, que ha frenado la rotación diaria de la Tierra, dándonos nuestro día de 24 horas de duración. Es hora de que los humanos regresen a la Luna. Si alguna vez queremos explorar Marte, entonces regresar a la Luna parece una buena idea. Debajo de la superficie lunar hay recursos minerales que podríamos minar y usar para combustible de cohetes. Además, solo necesitamos bastante más práctica sobre cómo vivir y trabajar en el espacio antes de que podamos avanzar hacia el planeta rojo. Tanto Estados Unidos como China dijeron que les gustaría volver a llevar gente a la Luna en los próximos 20 años. ¿Lo harán? Solo el tiempo dará la respuesta. Hemos recorrido un largo camino en la exploración de nuestro vecino lunar. Desde la primera comprensión de los pueblos antiguos que vieron al hombre en la Luna, hasta el poder ver su superficie a través de los ojos de potentes telescopios y sondeos espaciales. y finalmente hasta poder realmente estar allí, enviando 12 astronautas en un viaje al espacio para explorar este nuevo mundo. Como un viejo amigo, la Luna simplemente los espera. Todo lo que deben hacer es mirar hacia arriba.